Es un toco de guita por el cobra acá en camuflado. ¿El cobra aquí? Es un único súper raro de encontrar y me están pidiendo $3,500. ¿Eso vale $3,500? El problema es que vivo en Argentina. Alguien debería traérmelo personalmente. Alan, un joven uruguayo harto de su trabajo en una hamburguesería, emprende un viaje a Buenos Aires para vender su muñeco de colección más preciado y así poder dedicarse a su verdadera vocación, su podcast. Una serie de decisiones equivocadas lo llevan con una bolsa de cocaína, le explota dentro del cuerpo, haciendo de su viaje una verdadera travesía por la gran ciudad. Sándwich Caliente es una comedia musical sobre las amistades y enemistades entre los países hermanos del Río de la Plata. Por esto, el día de hoy estamos recibiendo a Alan Futterwhite, protagonista, y Manuel Facal, director y guionista. ¿Cómo están? Estoy bárbaro. Y Manuel le tenemos por teléfono, que anda por ahí, a ver si lo escuchamos. Manuel, buen día. Hola, estoy acá desde Buenos Aires, los saludo, muy buen día. ¿Qué andas, Manu? ¿Todo bien? No hablé contigo hoy todavía. Todo bien. estoy llegando mañana a Montevideo, pero bueno, justo acá me agarraron todavía de este lado del charco. Muy bien, llegás mañana justo para el estreno de Sándwich Caliente, esta película que se va a estrenar el jueves, ¿verdad? En distintas sí. Salas, ¿verdad? En Nelly Goitiño, también en Cinemateca. Exactamente. Cinemateca, el jueves. Todavía no tenemos el horario, pero pronto lo vamos a publicar en el Instagram, arroba Sándwich Caliente. Y en Sala B, los jueves y los sábados, a las 21 horas. Perfecto. Bueno, hablemos un poco de esta película, más allá del argumento, que también podemos comentar algunos elementos. ¿Cómo fue el proceso, digamos, de producción de Sándwich Caliente? Bueno, fue un proceso quizás poco ortodoxo, en el sentido de que no fue un proyecto que presentamos a los fondos para conseguir financiamiento, sino que fue como una película que medio que entre amigos, así en el sentido más casero de producción, pero que estamos también acostumbrados porque hemos hecho otras películas en el pasado de esta manera. Pero esta fue, en lo particular, fue que, bueno, dijimos, vamos a filmarla con un celular para, bueno, un poco cumplir con esa idea, esa fantasía que se tiene hace unos años de, bueno, hoy en día cualquiera puede filmar una película con un celular, pero bueno, ¿quiénes lo hacen realmente, no? Entonces, dijimos, vamos a ver qué pasa. Y bueno, un poco escribí el guión con Alan en mente, porque aparte él es un colaborador mío de hace años, está en varias de mis películas, pero siempre en papeles secundarios, y fue como, bueno, vamos a hacer una película donde Alan brille en todo su esplendor y que sea como una comedia que gire alrededor de él. Y ahí surgió Sándwich Caliente, un poco también la historia tiene que ver con mi experiencia personal desde que me vine a vivir a Argentina, obviamente todas las mis impresiones sobre vivir acá, sobre la diferencia entre los argentinos y los uruguayos, y bueno, la historia trata sobre eso, sobre un uruguayo que en realidad no es que se viene a vivir, sino que se viene de viaje a Buenos Aires y bueno, sufre todas las calamidades que le pueden llegar a tocar a un uruguayo cuando viene a Argentina y no conoce bien esta jungla, digamos. Tenemos dos récord Guinness que Manuel está ignorando porque él es muy humilde, pero en realidad, récord Guinness no sé, pero somos los primeros en dos cosas. Los primeros en que una película filmada con un celular se estrene en cines. Sí. Y es la primera película que habla sobre un viaje tan común que tantos uruguayos hicieron, que es el viaje de el bondi de Tres Cruces a Colonia Express y el barquito sí, hasta Buenos Aires. Así que nada, quería remarcar eso. Todo lo que dijo Manuel estaba bien, lo confirmo. Lo que no es habitual es muchas de las cosas que ocurren después en la trama, ¿no? En el marco de ese viaje, ¿no? ¿No? Bueno, pasa de todo. Pasa que no es fácil la vida cuando te explotan 3 gramos de merca en el culo. Es bravo. Sí, se complica. Sí, bueno, adelante. Bueno, del punto de vista técnico, esto de que haya sido grabado con un celular, ¿cómo se sortean ahí algunas dificultades? Más allá de que también ustedes lo hacen un poco, si se quiere, de forma reivindicativa, ¿no? Esto de decir, bueno, vamos a grabarla con un celular. Pero del punto de vista técnico, digamos, para proyectarla en cines, en pantallas grandes y demás, ¿qué...? ¿Y qué dificultades pudieron haber encontrado ustedes? En realidad, lo que descubrimos, o sea, con este celular en cuestión, que es de Alan, de hecho. O sea, tengo que la calidad. Sí, que la calidad de imagen es muy buena, porque bueno, obviamente los celulares han mejorado mucho con los años en el video, y también poco porque queríamos que como ese personaje es un influencer, como que correspondía también que tuviera como esa impronta así muy de, sí, bueno, de celular y de videos de TikTok, de YouTube. O sea, no tanto ese look así como más cinematográfico, sino que queríamos que tuviera como esa cosa media urgente, ¿no? Y después lo que nos benefició a un nivel de producción fue que, claro, podíamos meternos a cualquier lado a filmar, sumamos muchas locaciones de esa manera, porque podíamos filtrarnos en muchos lugares sin que nadie supiera que estábamos filmando una película, porque no había un equipo, o sea, teníamos un sonidista nada más, pero por ahí tenía el micrófono medio escondido, y después era yo y la cámara, y bueno, y Alan enfrente, ¿no? Entonces era como, bueno, en ese sentido pudimos elevar el valor de producción al sumar muchas locaciones y parecer que la película pareciera más grande de lo que es. ¿Y el sonido cómo lo resolvieron? Bueno, teníamos este sonidista, Juan Naño, que bueno, nos seguía para todos lados con su equipo, pero bueno, como te decía, medio escondido. Y más allá de eso, en realidad fue bastante como tradicional, o sea, cómo se elaboró la película. Después tuvo una postproducción, obviamente, que la hicimos acá en Argentina, y bueno, nada, en fin, o sea, en realidad, lo que termina sucediendo es que tenés una película, digo, sumada a la experiencia que tenemos nosotros también, que hace ya unos años que filmamos de esta manera, y que filmamos también, de manera más profesional, digamos. Como que te das cuenta de que la metodología no varía tanto. Lo que cambia es eso, es el dispositivo, pero a la vez tampoco es algo que ya resalte tanto, ¿no? Como que está filmado con un celular. De hecho, muchas personas que la fueron a ver en estreno nos dijeron, ni parece que está filmada con un celular. Claro. Todo bueno eso, porque se cambió un poquito eso de no parece uruguaya a no parece filmada con un celular, que me parece que es un plus. Y otra cosa que quería decir, que bueno, es justamente alentar a la gente, ¿no? A toda la gente joven o no tan joven o lo que sea que esté escuchando, que nada, hacer énfasis en que todos tenemos una cámara en el bolsillo y que bueno, con un poquito de estrategia y sudor se puede filmar lo que tengan ganas. Así que nada, aprovechar esa herramienta que tenemos ahora, que hace 15 años no era tan así. Es esto que vos decís, ¿no? Que a veces uno piensa que tiene que tener capaz la última generación de tecnología, las mejores cámaras, pero no, con un simple celular podemos grabar esta pieza que salió ahora, ¿no? Que también está bueno mencionar, se empieza a grabar en el 2022 y ya ha recorrido varios, un preestreno, circuito de festivales en Argentina y Brasil, y también ganando premios, ¿no? Sí, de hecho, en todos los festivales en los que ha pasado ha ganado un premio o una mención. Estrenamos en el 2024 en el Festival de Tours, y ganó el premio a mejor película. Después estuvo en el Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival de género muy importante acá en Argentina, que también ganó el premio del público. Y después estuvo en Fantaspoa, que es el festival de cine fantástico más importante de la región. Ahí obtuvo también una mención especial. Y bueno, también estuvo en el FIC, que es el festival de cine canábico. También ganó un premio ahí. Por suerte hemos tenido esa suerte que la gente como que se entusiasma mucho, porque también ve un poco la originalidad de la película, como lo inusual que tiene, tanto de la historia como de, bueno, la impronta, y bueno, nada, nos ha ido bastante bien, por suerte, en ese sentido. Pero ahora no tiene que ir mejor. Bueno, en esto de lo que ustedes decían de la posibilidad de poder producir una pieza como esta con el dispositivo que todos tenemos en nuestro bolsillo ahora y demás, también es interesante con esta experiencia que ustedes tuvieron al filmar esta película, ver un poco qué valoraciones pueden hacer de la situación actual de por ejemplo del cine nacional, ¿no? Ambos ustedes con mucha experiencia y que vienen hace tiempo ya moviéndose en ese campo, que venimos acá en la radio, por ejemplo, hablando no solo acá en Mañanas de Radio, sino también en otros espacios de la radio, con directores, con actores, actrices, muchos estrenos que se están dando en estos tiempos. Hay como un crecimiento, si se quiere, del punto de vista creativo, quizá, o incluso el punto de vista de la producción. No sé cómo lo viven ustedes eso desde adentro, si se quiere, desde las propias entrañas de esta disciplina. Bueno, sin dudas que ha habido un crecimiento notable en Uruguay. No iba a decir la región, pero bueno, justo ahora en Argentina las cosas están un poco al revés en ese sentido. Pero la verdad que ha crecido muchísimo. Y bueno, incluso una película como esta, que fue hecha como, digamos, entre comillas, fuera del sistema, o que empezó a hacerse fuera del sistema, también al final pudimos presentarnos un fondo de promoción y terminamos estrenando en cines. Y eso también habla de cómo películulas hechas por fuera del sistema pueden encontrarte su camino en las salas, ¿no? Y eso también habla del crecimiento de la industria y de cómo, y cómo nada, eso también como motiva también a no solo nuevos realizadores, sino también a realizadores existentes que ya han trabajado antes, que se puede seguir produciendo y con cierta constancia. Bien. Alan, no sé si en torno a esto... No, ahí dejó hablar al director. Muy bien. Era cuestión de jerarquía también ahí. ¿Qué podemos decirle a la gente de por qué ir a ver el jueves en este estreno Sanguche Caliente? ¿Con qué se van a encontrar? De lo que se puede, sin adelantar demasiado, ¿no? Por supuesto, ¿con qué se van a encontrar? ¿A quiénes recomendamos asistir? Mirá, se van a... ¿Puedo hablar yo, Manuel? Perdón. Sí, sí, por favor. ¿Qué te iba a decir? Se van a encontrar con la mejor comedia que vieron este año, sin dudas. Se van a reír sí o sí. De hecho, cuando estábamos hablando un poquito del marketing y de qué hacer con la película, en un momento teníamos pensado hacer una cosa que era como garantía de risa, ¿viste? Como que si vas a verla y no te reís, no se escribís al Instagram y te devolvíamos la plata de la entrada. Después vimos que era medio complicado eso, hacer giros y pedir cuentas. Era medio como, no sé, una estafa Ponzi. Y era como que estaba, bueno, mejor no. Y está, pero no, sí, eso, se garantiza un buen momento. Lo que pasó siempre que vi Sanguche Caliente con gente es que se contagia mucho lo que es el factor risa. Y nada, es una película que da que hablar, que no pasa desapercibida. Entonces, por eso y por muchas más razones tiene que ir. A ver, Manu. No, quería agregar eso, que un humor muy, muy como para nosotros, ¿no? Muy rioplatense. O sea, se mueren de risa los argentinos y se mueren de risa los uruguayos. Hay chistes para ambos lados. Claro. Y si bien también la película se ríe mucho de los argentinos, también se ríe de los uruguayos, eso también es importante aclararlo. Y bueno, creo que como eso también es lo que la hace un poco como única en su especie. Digo, no, hoy en día como se hacen mucho películas pensadas para un panorama muy internacional, entonces como que se huye un poco de esa cosa de los localismos, y esta película es al revés, es como que va directo a los localismos y a los chistes muy internos de ambos países para buscar esa como ese humor ese exclusivamente local. Y bueno, creo que espero que vayan a disfrutarla y se diviertan mucho, porque bueno, le hicimos con mucho cariño y también riéndonos mucho nosotros en el proceso. Hay algo que también resalta la atención que capaz no preguntamos al iniciar, es que ¿por qué se llama, no, Sanguche Caliente? Quizás es una metáfora a la situación de Alan. ¿Se puede decir, Manuel? Decir, contalo. Bueno, Sanguche Caliente es un método de contrabando que usa el personaje Alan, o sea, el que interpreto yo, para transportar cocaína dentro de su cavidad anal. Vos agarrás, introducís la bolsita y apretás los panes, y por eso se llama Sanguche Caliente. Es como... El famoso camello, ¿no? El famoso camello, pero se instauró tipo un nuevo código para referirse al camello, ¿viste? Que esperemos que luego de que la película se estrene y que la vea mucha gente, pase a ser parte de el nuevo lunfardo. Sí, porque es un código que no existe, obviamente, lo alimentamos nosotros, también para aclararlo. Muy bien, bueno, también de eso de cómo ir influyendo en el lenguaje un poco, ¿no? Bueno, nosotros les agradecemos mucho por haber estado este rato, esta mañana con nosotros. Recordemos, el jueves 9... se estrena tanto en Cinemateca, vamos a estar confirmando la hora, ustedes nos avisan después si nosotros lo anunciamos, y también en el Auditorio Nelly Goitiño, en la Sala B, que ahí va a ir jueves y sábados, ¿verdad? jueves y sábados a las 21 horas. Es importante mencionar una cosa de estas fechas que justo tenemos acá. Vamos a tener al director, a la productora Eva Dance y a mucha parte del elenco, como dicen la gente cuando están estrenando una revista en Carlos Paz, pero bueno, siempre quise decirlo en algún medio. En el elenco. Va a estar parte del elenco y bueno, por ejemplo, en la función de, que no sé a qué hora es todavía, pero poner el 7:30 por ahí en Cinemateca, vamos a estar haciendo un Q&A después, con un ida y vuelta con el público. Claro. Y lo mismo en Nery Goitiño, pero eso será el sábado. Así que está bueno, porque esas funciones van a ser con nosotros ahí hablando y bueno, haciendo intercambio con la gente y bueno, recibiendo todas las preguntas. Muy bien, muy bien. Bueno, queda la invitación hecha entonces para ir a ver Sanguche Caliente. Por supuesto que cualquier novedad en torno a esto de la obra que está para confirmarse y otros detalles vamos a estar comunicándole a la audiencia. Perdón, ¿puedo decir una cosita más? Sí, cómo no. Cualquier cosa, @ Sanguche Caliente, pero Sanguche, ¿cómo se escribe? S-A-N-G-U-C-H-E. Ahí estuve bien. A lo criollo. Ahí va, Sanguche Caliente en Instagram. A lo criollo, ahí encuentran todo. Apenas nos enteremos, que estamos también deseosos de saberlo, nos le comunicamos por ahí. Buenísimo. Muy bien, queda entonces toda la data. Alan Futterweight, Manuel Facal, actor, protagonista y director de la película respectivamente. A los dos, muchas gracias por este rato. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenos Aires. Sanguche Caliente. Agarrás la bolsita, te la metés bien adentro y apretás los panes. Pero Buenos Aires tenía otros planes con Alan.